Radionauta presenta El Ovillo de Colores, Nuevo Tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, Nueva Temporada 2016. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una... Casi chicos, estamos en un nuevo programa de El Ovillo de Colores, el programa que tiene destinado esta radio comunitaria, Radionauta, para ustedes, para que lo disfruten, para que pasen un momento lindo, junto también a los más grandes, a los más chiquititos también, para poder pasar un momento lindo de canciones, de cuentos, de poesías, de noticias destinadas a ustedes. También decimos los grandes que hacemos y construimos niñez a partir también de la radio. Contarles que este es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld y especialmente de su sección para chicas y chicos, su espacio especial, pensado, ideado para que ustedes lo disfruten, que es el galponcito de los cuentos. Todo, la biblioteca y el espacio para niñas y niños que forma parte también de la biblioteca está junto también con la radio aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez de la calle 60, número 772 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Así que nos pueden encontrar por el teléfono si quieren dejarnos un mensaje, el 451-6917. Y también pueden dejar mensajes en Radionauta FM, que es el Facebook, o si no, El Ovillo de Colores, si ustedes quieren dejar también algún mensaje. ¿Saben qué? Tenemos mucha información, muchas cosas para contarles. Estamos en la temporada alta de la literatura para niños y niñas, ferias de libros, eventos, jornadas, actividades, talleres. Pero también el tal desafío de nuestra sociedad y más de los adultos de pensar en ustedes también en otras épocas del año, ponerle siempre la mejor. Pero acá hay muchas novedades, muchas cosas para compartir. Así que tenemos buena música. Hay un grupo que descubrí cuando empezamos a hacer el programa, el primer programa de la biblioteca, que se llamó Entre Cuentos, Cara Cachumba, y abrimos como para empezar algo, ¿no? Una buena cortina también para un noticiero para chicos, para chicas. Así que este grupo que quiero mucho, que utiliza mucho la murga, distintos ritmos, hoy estamos muy bien acompañados por Pablo, nuestro operador, con un look nuevo. Así que Cara Cachumba, entonces abrimos, allí va. Abrimos puertas, ventanas, cerrojos, candados, el diario, la ducha, un cajón. Se abren espacios, caminos, barreras, fronteras, y se abren capullos en flor. Abrimos jaulas, botellas, canillas, regalos, abrimos la conversación. Se abren debates, conciertos, capítulos, puertos, el cerco y la circulación. Abriendo los ojos te encuentro y abro el corazón. Abriendo la boca te canto y cantando, abrimos el telón. Abriendo las manos te toco y toco esta canción. Canciones, razones que abren corazones, abrimos el telón. Y se abre el cielo, abanicos, concursos, valijas, abrimos la investigación. abrimos cartas, archivos, la cama, una lata, un cofre, se abre la sesión. Se abren canales, persianas, cadenas, escuelas, un frasco, se abre el acordeón. Abrimos libros, cajitas de música, un vino, abrimos la imaginación. Abriendo los ojos te encuentro. Te encuentro y abro el corazón. Abriendo la boca te canto y cantando, abrimos el telón. Abriendo las manos te toco y toco esta canción. Canciones, razones que abren corazones, abrimos el telón. De colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. Andrés de Vidrio, en una lejana ciudad nació una vez, un muchachito que era transparente. Todo se veía a través de él, como si fuera a través del aire o del agua. Bien es verdad que era de carne y hueso, pero parecía de vidrio. Si se caía, no vayan a pensar que se rompía en mil pedazos. Como mucho le saldría un chichón transparente en la frente. Se podía ver cómo latía su corazón. Y hasta todos sus pensamientos, inquietos como peces de colores en una pecera. Una vez el muchacho dijo una mentira y la gente vio cómo crecía una especie de hongo de fuego a través de la frente. Dijo entonces la verdad y el hongo desapareció. Durante el resto de su vida no dijo jamás otra mentira. En otra ocasión, un amigo le confió un secreto y todos vieron una nube negra que daba vueltas en su pecho y el secreto dejó de serlo. El niño creció y se convirtió en un muchacho y luego en todo un hombre. Todos podían leer su pensamiento y cuando le hacían una pregunta, se podía adivinar la respuesta antes que abriese la boca. Lo llamaban Andrés, pero la gente lo llamaba Andrés de Vidrio y todos lo querían. Por desgracia, un día hubo un gobierno en aquel país donde él vivía, un gobierno que un dictador llevó adelante y comenzó un tiempo de opresión, de injusticias y de miseria para todo el pueblo. El que quería protestar desaparecía sin dejar rastro. El que se rebelaba era fusilado. Los pobres eran perseguidos, humillados e insultados de mil maneras. La gente callaba y aguardaba porque tenía miedo de lo que podía pasar. Pero Andrés no podía callar. Aunque no abriese la boca, sus pensamientos hablaban por él. era transparente y todos leían en su frente los pensamientos de repudio y condena por las injusticias y las violencias del tirano. Andrés de Vidrio no perdía la esperanza. El tirano, al saber esto, hizo apresar a Andrés y lo mandó a que lo metieran preso en una oscura prisión. Pero entonces, ¿qué pasó? Las paredes de la celda donde Andrés estaba encerrado se volvieron también transparentes, y luego también las paredes de todo el edificio y al final todas las murallas de su prisión. La gente que pasaba por delante de la prisión veía a Andrés sentado en un taburete, como si la prisión fuera de vidrio, y seguían leyendo sus pensamientos. Por la noche la prisión permanecía iluminada y se veía perfectamente a su alrededor. El tirano de ese pueblo hizo cerrar las cortinas de su palacio para no verlo más, para no distinguir la luz que salía de la cárcel. Incluso preso, Andrés de Vidrio era más poderoso que la verdad, más luminoso que el día y más fuerte que un huracán. Este cuento de Gianni Rodari, Andrés de Vidrio, tiene que ver sobre la libertad de pensamiento que todas y todos tenemos, dedicado a Milagro, que está un poco lejos de acá y cerca también. Bueno, este cuento tiene que ver con un tesoro que tenemos en nuestras manos. Es una recopilación de un señor llamado Herminio Otero, Parábolas en son de paz, un libro español que tiene varias frases que son más del español ibérico, pero que lo podemos ir razonando y pensando también con nuestras palabras, las que usamos todos los días. Interesante, hay más que vamos a compartir de este libro y hay más música también que vamos a compartir aquí en El Ovillo de Colores. Siempre decimos que la música para chicos y chicas goza de muy buena salud. Decíamos recién que escuchábamos a Caracachumba con algunos ritmos más rioplatenses, y ahora vamos a escuchar a Magdalena Fleitas con el tema Agua, y después vamos a hablar un poquito de ese líquido elemento tan vital, tan importante para nosotros y nosotras. Allí va. Agua, agua, agua. ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Increíble el tema de Magdalena Fleitas. Tan vital para nosotros, para todos, para la vida en el planeta. Leía que una vez que la Tierra empezó a enfriarse, un tremendo meteorito trajo el agua, y a partir de ahí también empezó a combinarse un montón de cosas para tener los océanos que tenemos hoy, los ríos, los arroyos, los lagos, las lagunas, y qué es lo que permitió la vida en nuestro planeta. Nosotros venimos del agua, todos los vertebrados, todos los que habitamos la Tierra ahora, en algún momento nuestros antepasados vivían en el agua, y por eso también sentimos tanta atracción, decía, creo, en algún programa, cuando vemos el mar. Todos los seres vivos tenemos una tremenda devoción por el mar. Quizás tenemos eso en la memoria de nuestras células. Contarles que el agua que nos rodea acá en la región, tenemos a veces caracterizada, cuando vamos apurados a Buenos Aires, ver pasar por el Arroyo El Gato o el Arroyo Rodríguez, que son los arroyos que están entre Ringuelet y Gonet, y arroyos contaminados, que a veces nos da un poco de tristeza verlos contaminados, y a veces cuando recorremos en los barrios como Malvinas, como San Carlos, vemos otros cuerpos de agua donde también nos da un poco de tristeza por la tremenda contaminación. La contaminación tiene que ver con descuidos, con efluentes cloacales, sobre todo lo que los desperdicios cloacales, y también de las fábricas, y una falta de mirada y políticas que desde el municipio, desde la provincia y desde otros ámbitos ayuden a que el lugar sea más limpio, ¿no? A veces pensamos, cuando vamos al interior a visitar parientes que viven quizás en algún lugar donde el río o el arroyo está cercano, y se bañan ahí para disfrutar del lugar. Igual, gran parte del país está viviendo problemas ambientales grandes, que de alguna forma, también como todos los pueblos, estamos tratando de resolverlos. Contarles que hoy tuve la oportunidad de conocer el arroyo El Pescado, que es el arroyo más al sur que tiene el Partido de la Plata, casi Magdalena. Es un arroyo navegable, y me decía Paz, mi amiga, la bruja Paz, química ambiental, graduada acá en la Facultad de Exactas, que tiene, que es uno de los arroyos más limpios de la región. Y es navegable, hoy lo vi muy cargado, estaba bárbaro para ponerse un kayak, una canoa, y remarla, como la remamos en otros ámbitos de la vida. Contarles que el agua la tenemos en distintas formas. La tenemos en las nubes pesadas, gaseosas, que andan dando vuelta en nuestra atmósfera. También la tenemos acá en el Río de la Plata, en río que a veces los platenses tanto miramos para otro lado, ¿no? Siempre nuestras vacaciones o nuestras salidas son en otros lugares y no tanto en nuestro río. Y pensaba también en otros estados, como el Sólido, que sí, este año escarchó, más allá que los que vivimos en el casco urbano no lo percibimos, pero sí acá en las zonas de Gran La Plata, en la zona de Romero, de Hernández, me han contado mucha gente que ha escarchado. La escarcha puede ser tomada para bien, porque a veces ayuda a que los frutales sean más dulces, y que también trae complicaciones en las huertas, porque o las papas, o las lechugas, o los otras hortalizas se nos vienen abajo con la helada. Contarles que hay mucho más para contar sobre el agua, y contarles que experimentar también vale la pena, y tomar conciencia del uso que tenemos todos los días. Están los famosos consejos desde lo individual, y también pensar desde lo colectivo, cómo podemos cuidar el agua, pensarlo de acá desde el Olga Vázquez, pensarlo desde la escuela, pensarlo también desde la casa, para ayudar a la madre tierra a que también funcione lo mejor posible. Así que me encantó este tema de Magdalena Fleitas que acabamos de compartir, muy esperanzador también, y es esperanzador también todas las acciones que podamos hacer en, desde la escuela, decía recién, desde la radio, desde acá, desde el Centro Cultural, en favor de la Madre Tierra. Hay grandes y chicos pensando en esto. Están acá también los compañeros de Tinta Verde, las compañeras que hacen muchas notas relacionadas con los problemas de la Madre Tierra. Material que tenemos en la Biblia sobre medio ambiente, que nos ayuda también a pensar en un ambiente mejor. Pero para eso también adquirir conocimientos, empoderarnos y gestionar en grupo para que las cosas también puedan tener un ambiente sano, también es un derecho. Les contaba recién, bueno, ahora vamos entonces a un pequeño separador y les quiero compartir una pequeña poesía. Hoy estamos un poco con los ritmos rioplatenses, estamos con la música relacionada con nuestro ambiente y allí va un poquito más. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Y tengo en mis manos un libro que se llama Rimas y Bailongos, del gran Oche Califa, y dibujos también de Luis Poggini. Está bueno ir diciendo los y las ilustradores que hacen también el libro, y lo hacen mucho. Un libro muy sencillo, con muchas rimas, y que tiene una que me gusta mucho, que es el candombe del casamiento, y dice así: candombe, candombe alegre, candombe de la azotea, se están casando dos gatos en noche de luna llena. La gata es blanca y coqueta, el gato es negro, cachón. Un gato pardo los casa y están jurándose amor. Y si se prepara el baile con una orquesta gatuna, tocando el vals de las nubes para que baile la luna. Y están corriéndose todo sobre la mesa servida, y un gato viejo protesta que se acabó la bebida. Candombe, candombe alegre, candombe de luna llena, allá se escapan los novios saltando por la azotea. ¡Wow! ¡Qué bonito! Hoy estaba contando también, tuve la oportunidad, decía que visité el arroyo El Pescado, al sur de La Plata, y tuve la oportunidad de conocer Ignacio Correas. Soy platense y nunca había ido a esa localidad, que tiene una escuela, tiene una salita sanitaria de salud, decía, y también tiene una vieja estación de ferrocarril, porque el ferrocarril llegaba hasta allá. Y contarles que allí tuve la oportunidad de compartir el cuento Coque, que algunos, cuando compartí el caracol, no les gustaba mucho, pero a otros sí, a los chicos les gustó mucho. Es un cuento con bastante pop-up, que vendría a ser esa técnica que abrimos el libro y se pueden ver las figuras así en relieve. Y hablaba un poco de los gatos, de un gato muy simpático, y en este caso, estos gatos que se casan, estos candombes que compartimos, son interesantes para también imaginarnos cosas a partir entonces de otros paisajes y otros ritmos. Así que candombe, hubo un programa en esta radio, Vamos Arriba a Vos, sobre candombe. Esperemos que vuelvan los programas de candombe acá en la radio, porque bien nos hace falta. Creo que hubo hasta unas grabaciones en vivo que fueron muy lindas. La murga uruguaya me gusta mucho, me gusta también todo lo que tiene que ver con tambores, con percusión. Hay varios grupos de percusión acá en el Centro Cultural, y decirles que hay un montón de talleres también para los más grandes, que puedan disfrutar de tela, de técnicas de la voz, de afro, de teatro, de biodanza. Me estoy acordando de los profes y de las profes, y que pueden averiguar, pueden acercarse acá al Centro Cultural y pueden también arrimarse a estos ritmos y a estos movimientos. Bueno, nos vamos acercando entonces a la pausa que tenemos siempre en nuestro programa. Tenemos mucha información, tenemos una agenda para el próximo la próxima media hora para poder compartir otras cosas, otras invitaciones, contarles un poquito también de la actividad que hicimos junto al Bachi en el barrio Malvinas, algunas buenas noticias también, así que vamos entonces a la pauta que tenemos acá en Radio Nauta y enseguida nos vemos. Frecuencia para estar, estar en frecuencia. Radio Nauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Esto pasa en Radio Nauta. Nos dimos la oportunidad de soñar que podíamos tener una radio, que podíamos tener un medio comunitario, un medio en el barrio. La radio es un centro comunitario, es un club solidario, es un merendero, es una murga donde ensaya y también se hace radio. Nosotros queremos ser legales, no queremos ser simplemente clandestinos como ellos nos llaman, ni queremos que nos prohíban el aire. Nuestra voz tiene que salir, tenemos derecho a poder dar nuestras opiniones, dar nuestros pensamientos. No queremos que nos cierren nuestra radio, no queremos que nos lleven nuestros equipos, porque entendemos que quieren callarnos a nosotros, a los medios barriales. Y este es un comienzo, porque es un acta formal donde lo que están planteando es que somos clandestinos y que tenemos prohibido el aire. Entonces por eso nosotros decimos que nuestra voz no es un delito y no nos van a callar. Soliverdeblogspot.com, ahí también estamos jugando. No nos van a cerrar, no nos van a callar. Radio Nauta, sonido disonante. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano. Y decíamos recién que tenemos mucha información y muchas cosas para contarles. Una pequeña intro, porque el día domingo compartimos, vieron que nunca se sabe qué día es el día del niño y la niña. Se hace el primer fin de semana de agosto, el segundo fin de semana de agosto, el tercero. Este año parece que es el 21. Y los que hacemos títeres estamos de acá para allá. Nos llaman de todas partes. Y después en enero, febrero, en diciembre, no, nadie se acuerda de los títeres. No, hace calor, te dicen. Pero contarles que ahora sí estamos en temporada alta. Contarles que el día 14, que fue el domingo, estuvimos con los títeres en el barrio Malvinas. Estuvimos en el comedor de el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, junto a los compañeros y compañeras del Bachi. Habitamos las aulas del Bachi, hicimos un taller también de pinturas ahí, y la función fue en el comedor. Así que hicimos clásicos, hicimos cuentos del viento libre. Cuando hago cuentos del viento libre es porque nadie nunca me vio o hace mucho que no me ve, y que son obritas de Villafañe, El Pícaro Burlado, Puentes con textos del Sabornemann, con cosas nuestras también, y historias de amor para compartir y pasar un lindo momento. Así que hubo de todo, hubo desde Juego de la Silla hasta un taller de música, pintura, y también hubo cosas ricas para comer, muy ricas. Me convidaron pisetas, creo que me comí como 9, 10 pisetas, cosa que no tengo que hacer porque quiero bajar la panza, pero que pasamos un momento muy divertido. Así que contarles que en el lugar donde estaba la embarriada, ustedes saben que la radio comunitaria que también transmitía los programas de la Biblio, bueno, fue saqueada en dos oportunidades, sus organizadores dejaron como luz verde para que otro proyecto, la asamblea, decidiera, y ahora puso una guardería, así que los más chiquititos y chiquititas tienen un lugar atendido por sus mamás, por las compañeras. Les falta muchas cosas todavía: amoblamiento, agua, corriente, que esté más adecuado todavía para ellos y ellas, pero son cosas solucionables y arreglables como para que en buenas jornadas muchas cosas se puedan solucionar. Y las dos aulas del Bachi, que no las conocía, el Bachillerato Popular Bartolina Sisa tiene su sede ahí en el barrio Malvinas, así que con mucho esfuerzo fue construidas esas aulas y están ahí en funcionamiento. Así que gracias a los profes, a las profes, estuvieron varios compañeros del Bachi, decía, y también del movimiento de trabajadores allí en del barrio, haciendo de todo. Eso está bueno, ¿no? Cuando los adultos también se ponen las pilas y se conectan con los pibes para jugar, para pasar un lindo momento. Esa fue la intro, porque fue como un aperitivo, más allá que es en el barrio Malvinas, y lo que les voy a contar ahora es de Arana, de la localidad de Arana. Va a haber una jornada cultural por los derechos de las pibas y los pibes. Va a ser este domingo 21 de agosto desde las 14 horas en la calle 637 y 131. El colectivo que los lleva, si quieren ir en colectivo, es el 307D, de dedo. La jornada se llama Pueblo que lee, no come cuentos, y lo organiza la Biblioteca Popular El Hormiguero. Así que está invitadísima entonces esta jornada, organizada entonces por los compañeros de El Hormiguero en el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Una jornada para compartir, anoten, talleres, anoten, espectáculos y también una riquísima merienda. Así que los compañeros de Garabatos, que forman parte de la biblioteca El Hormiguero, están organizando esta actividad, una biblioteca construida con técnicas de permacultura. Qué palabra, técnicas naturales. Los viejos ranchos hechos de adobe se construían así, y pensado por todos lados, porque un techo vivo, como le dicen, donde se pueden cultivar cosas, unas paredes de adobe que son muy frescas en verano y calentitas en invierno, y una biblioteca que está en el viejo predio del ferrocarril, a metros de la vieja estación, muy chiquitita, parece de juguete, de Arana, donde allí también pasaba el ferrocarril. ¡Qué cosa, qué desmantelamiento que se mandaron estos militares! El 6 de julio del año 1977 fue el último día que funcionó ese ferrocarril, que recorría Gambier, Arturo Seguí, Gorina, Correa, Vieites, todos estos pueblitos que estaban unidos por el ferrocarril, los cerraron. Hay una foto en la estación Meridiano Quinto de ese día. Qué triste, ¿no? ¿Quién se le ocurrió también sacar esa foto? Qué increíble, como un documento histórico. Pero bueno, está lleno de esperanzas el pueblo, también lleno de esperanza la localidad para reactivar también alguna vez este ferrocarril. No se olviden que se reactivó ahora algunas vías con el ferrocarril universitario, y también está la lucha para que vuelva el tren desde Bransen hasta Abasto, como primer tramo, y después de Abasto hasta acá. ¡Ja! Imagínense. Y algún día, hablando de tren, vamos a hacer andar el tren que nos regaló Pablo, de juguete, que es un sistema así muy complejo, pero lo vamos a poder arreglar para poder jugar también en la biblioteca, y por qué no, a partir de ahí, soñar con otros trenes. Así que soñar todavía no cuesta nada, pero es necesario, es saludable. Y vamos a continuar entonces con la buena música, acá en El Ovillo de Colores, con un tema que quiero mucho, que se llama Pajarito que Canta, de la gran Graciela Mendoza, de un CD nuevo que se llama Puñi Guauita, con muchos términos en quechua, y que está pensado más para los más chiquitos, como canciones de cuna para los más chiquitos. Vamos entonces con ella. Pajarito que canta en la laguna, pajarito que plantas en la laguna. No despiertes al niño que está en la cuna. No despiertes al niño que está en la cuna. Pajarito que cantas en la laguna. Pajarito que cantas en la laguna. No despiertes al niño que está en la cuna. No despiertes al niño que está en la cuna. Lai la ra ra ai. Estrellita del cielo, rayo de luna, alumbrar a mi niño que está en la cuna. Alumbrar a mi niño que está en la cuna. Estrellita del cielo, rayo de luna. Estrellita del cielo, rayo de luna, alumbrar a mi niño que está en la cuna. Alumbrar a mi niño que está en la cuna. Pajarito que cantas en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. No despiertes al niño que está en la cuna. Estrellita del cielo, rayo de luna. Estrellita del cielo, rayo de luna. Alumbrar a mi niño que está en la cuna. Alumbrar a mi niño. Está en la cuna. Lai la la la. Lai la la la. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Y es increíble la... decimos, la Constitución dice claramente que tenemos una lengua oficial, que es el español. La Constitución de Bolivia dice que lenguas oficiales son el guaraní, el aymará, el quechua. Y acá un día vamos a tener una Constitución que diga que todas las lenguas que se hablan acá, incluyendo las lenguas gitanas, las lenguas de los pueblos originarios, por supuesto, las lenguas que vivimos en un estado plurinacional, que tienen que estar expresados también en una Constitución que nos abarque a todos y a todas. Y contarles que en los talleres que hacemos en el CAI, en el Centro de Actividades Infantiles, que tengo la suerte de participar como educador, los nenes, cuando escuchamos alguna canción o vemos algún video, como pasó con Abuela Grillo, unos dibujitos que hablan sobre el tema del agua, podían reconocer las palabras en quechua. En mi caso, mi papá hablaba quechua y algunas cositas también me acuerdo. Contarles que tenemos esta invitación que les decía recién de a las bibliotecas, en este caso la Biblioteca del Hormiguero, y la invitación a nuestra biblioteca, a la Biblioteca Héctor Germán Westergel, que está por cumplir 15 años en estos días. La biblioteca se crea el 4 de septiembre del 2001, y se crea el 4 de septiembre porque es el día que el Eternauta, la historieta, mágica, increíble, del autor Héctor Germán Westergel, sale a la luz, sale a la calle, que es el Día de la Historieta Argentina. Ese día se lo festeja. El otro día hubo un historietista sobre la Patagonia fusilada, un historietista que, una obra que tuve la suerte de llamar y ganar ese libro, que después lo voy a dejar para la biblioteca, y que tenemos ganas de invitarlo también para ese día, que es el Día de la Historieta, porque existen muchas producciones de historietistas locales, nacionales, que vale la pena conocer. Contarles también que la Biblio está abierta siempre a las tardecitas. Rocío también viene los martes y los jueves más temprano, nuestra bibliotecaria. Así que también pueden darse una vuelta a la tarde por la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. Y no estamos solos, no solamente participamos de la enorme familia de Olga Vázquez, junto a los talleristas, a la radio, a los proyectos productivos, a los porteros, a las porteras, a tantos otros espacios, sino que también pertenecemos a la red de bibliotecas que en la región está organizándose, marchando juntos para pelear por nuestros derechos. Significa que estamos trabajando en red para mejorar nuestro servicio, nuestra tarea, nuestras condiciones de trabajo, nuestra atención al público. Y se han sumado dos compañeros nuevos, así como a veces cuento malas, hoy cuento dos nuevas. Una es Guadalupe, que se sumó a la biblioteca, nuestra profesora de tela. Juré en algún momento ser su alumno. Me va a costar un poco porque estoy medio pesadito. Y también hemos sumado a Marcos, que es nuestro compañero de herrería. Así que tenemos dos integrantes nuevos en la biblioteca. Así que un día los vamos a invitar, así nos cuentan un poco de su niñez, nos cuentan un poco de ellos, nos cuentan algo que quieran, así los vamos conociendo un poco más. Así que vamos a tener más franja horaria para poder compartir. Ahora vienen los días lindos, es una buena excusa poder acercarnos también a los libros y poder compartir buenos momentos. Ustedes saben que en la biblioteca para chicos y chicas, en el galponcito, tenemos una sección de ciencias. Hace unos días, nuestra compañera Paz y también Nico hicieron unos talleres sobre la luz. Y hoy traje un libro de esta sección, que muchos de nuestros libros no solamente hablan de dinosaurios, sí, y también de tecnología, sino también de plantas y animales. Y hoy traigo un libro que trata puntualmente de una planta especial en nuestras vidas, porque todos somos consumidores de manzanas, o la mayoría, o cuando podemos, o cuando nos acordamos, una de los frutos más saludables, lleno de azúcar, lleno de fibras, lleno de líquidos para nuestro cuerpo, tan necesario, y que se ha convertido en parte de nuestra cultura de todos los días, y también de la mitología, de nuestra vida cotidiana. Este libro, El Manzano, es de un tal Barry Watts, parece un rockero el nombre, y tiene unas fotos increíbles y también tiene detalle por detalle cómo es el proceso de vida, cómo es el ciclo de vida de un manzano. Uno va a veces apurado o a veces tiene frutales en la casa y no le presta mucha atención a los ciruelos, a los nogales y en este caso a los manzanos. Es tan interesante este libro que hasta muestra cuando la manzana, que no es comida, se cae al piso y van pasando cosas. Se va descomponiendo. Van actuando hongos y bacterias y las aves también van aprovechando sus nutrientes y van aprovechando los frutos. Contarles que tiene cómo es la polinización, cómo las abejas tienen pegaditos los granitos de polen y colaboran con este proceso en donde que va a terminar con la formación del fruto. Y contarles también cómo son las hojas, cómo se va formando el fruto, cómo es la planta en invierno, cómo es el ciclo de vida de esta planta tan generosa y tan rica. Tuve la suerte de tomar las manzanas, arrancarlas y comerlas, unas manzanas muy ácidas en un campo en Necochea, y esas sensaciones son para siempre, uno no se las olvida. Tenemos acá dos variedades muy importantes, la manzana deliciosa y también tenemos la manzana verde. Y recuerden que me decía esto un amigo que era de Roca, de General Roca de Río Negro, que acá como que recibimos la segunda o tercera selección, porque las cosas ricas son las que se llevan a exportación. Y muchas que también se van, no están en buen estado, se hace jugo o se hace también sidra. Estamos hablando que esta zona que vivimos no es tan productora de manzanas. Sí, tal vez haya algún manzano en alguna casa, pero es más la zona de Río Negro, la zona de otro clima, de otro valle, de otras humedades, para que los frutos crezcan mejor. Este libro entonces está en la biblioteca. Tiene fotos exquisitas, unos colores increíbles, y que también vemos el proceso entonces de la planta, cómo es en cada uno de los de las estaciones del año y qué cosas ocurren dentro de una misma planta. Todo un mundo de transformaciones. Así que recuerden que en la sección de ciencias no solamente tenemos libros de plantas y animales, sino también libros sobre tecnología, libros también relacionados con la Tierra, con planetas, con todo lo que hace a la ciencia y que nos hace despertar una curiosidad enorme. Así que seguimos entonces con la buena música, acá con la buena compañía de Laura y de Pablo. Decíamos recién que teníamos ritmos interesantes como el candombe para poder movernos, y ahora hay algo que ya no hay más excusa, se puede correr la mesa y bailar una buena chacarera. Chacarera de la escuela de La Cirquesta, esta banda que visitó la radio, esta banda que es de acá de La Plata y que ahora nos va a deleitar con esta chacarera. Allí va. Qué divertido es cantarla, qué fácil para bailarla, difícil para escribirla, me parece un poco larga. Cha, cha, cha, chuchacare, chuchaca, chacarera, cha, cha, cha, chuchacarera, chuchaca, chacarera, cha, cha, cha. Chacarerita del aula, chacarera de la escuela, la seño me está dictando, yo me imagino que vuela. Se me pierden los cuadernos, rompo acá cuando borro, dos más dos, creo que sé, tanto renglón quedo loco. Si llego a la Z, antes que el 100 entre en duda, por suerte viene el recreo, ojalá que haya fatura. Me contento con saber, y al saber estoy contento, que si no me acuerdo de algo, pregunto a mi compañero. Que allá en el campo mi abuela me demostró también se aprende mirando. Acaré a la gallina, señal que puso los huevos. Si el chancho duerme embarrado, está sanito y contento. Horizonte me cuenta lo que está por suceder. Si se acerca una tormenta o me poncho pa'l que hacer. Me contento con saber, y al saber estoy contento, que si no me acuerdo de algo, pregunto a mi compañero. Pica palo, compañero. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Thank you. escuchar tu canción. Si yo fuera como un globo lleno de aire en mi interior, sería tan liviano el cielo. Y seguimos acá en el Ovillo de Colores. Acabo de cruzarme recién con Belén, que es la integrante del programa Cumbia Masiva, que va a estar hoy en una tarde descalza, que bueno, que siempre hacemos que nos peleamos un poco, pero nos llevamos bien. Quiero contarles a ustedes de este libro de Parábolas en Son de Paz, un relato que tiene que ver un poco con mi infancia, porque mi papá era ingeniero agrónomo, tenía una hermosa biblioteca, y tenía unas revistas que llamaba El Correo de la UNESCO, y en el año 1963, la revista era de esa época, hablaba sobre la necesidad de hablar de paz, cuando estaban los riesgos de las guerras nucleares. Ahora también, vaya a saber dónde está todo ese uranio y todas esas bombas. Contarles que hubo una crisis en Cuba, donde casi se arma una guerra nuclear en el año 62. Se llamó la crisis de octubre, una crisis que casi genera una guerra nuclear donde estaban involucrados Estados Unidos y en ese momento la Unión Soviética. Y hubo un señor que, dibujante, narrador, que antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se hablaba de la guerra otra vez, se llama James Turber o Tarver, historietista, que hizo unos dibujos increíbles y llegaron a mis manos esos dibujos y formó parte del repertorio de Cuentos del Viento Libre y también Crecer desde Adentro, estas historias que tienen que ver con este mensaje de esperanza, pero que nos generaba, nos movilizaba un poco en esto de las cosas que pasan actualmente y que es necesario pensar en la paz. Decía La Última Flor, se llama este relato, y dice: la duodécima guerra mundial sucedió en el mundo, en todo el mundo, y como todo el mundo lo sabe, trajo el hundimiento de la civilización. Capitales, ciudades y pueblos desaparecieron de la faz de la tierra, hombres, mujeres y niños quedaron situados bajo las especies más ínfimas. Libros, pinturas y música desaparecieron y las personas solo sabían sentarse, pensar y estar inactivos. Pasaron años y años, los chicos y las chicas crecieron mirándose estúpidamente extrañados y el amor había huido de la tierra. Un día un muchacho, que no había visto nunca una flor, se encontró con la última flor que quedaba en el mundo y corrió a decir a todas las gentes lo que pasaba y nadie le hizo caso. Solamente una chica. La chica y el muchacho se encargaron los dos de cuidarla, de quererla, y así la flor empezó a sobrevivir. De pronto aparecieron más flores, más y más flores, y luego de las flores volvieron los bosques, volvieron todo tipo de árboles y todo tipo de plantas, y luego también volvieron las aldeas y luego las ciudades, y luego también volvió el amor. Sí, otra vez la gente se abrazaba, se quería, se besaba. Las mascotas que habían abandonado a sus amos por las terribles guerras volvieron, volvió también la poesía, volvió también el amor, decía, también volvieron los escritores, los pintores, los muralistas. Y de pronto también los pueblos crecieron porque volvieron las aldeas y las capitales, pero en algún otro momento, cuando todo parecía armonía, los políticos empezaron a hablar otra vez de diferencias, y las diferencias y los rencores trajeron otra vez guerra. Trajeron otra vez a los soldados, más y más soldados. Y otra guerra terrible comenzó en el mundo y todo quedó absolutamente destruido. Todo quedó y nada de en pie en el horizonte, excepto una muchacha, un muchacho y también una flor. Acabo de compartir entonces este relato de James Turber, que habla un poco del clima de ese momento, de momentos actuales, porque la guerra no está superada, hay guerra en distintos lugares del mundo. No hay otro camino que la paz, No hay otro camino que el diálogo, que la construcción, pero a través también siempre de la justicia. Así que bueno, nos vamos despidiendo de este programa, si no me equivoco, el 53 de El Ovillo de Colores, el programa que Radio Nauta tiene pensado para ustedes. Muy contentos de saber que les ha ido muy bien a los compañeros y compañeras que han estado en el encuentro de la RNMA en Posadas, que han hablado de los programas, la necesidad de generar programas y espacios para niños y niñas. Muy interesante, después nos contarán más y seguramente en los próximos programas también les vamos a contar a ustedes, chicas y chicos. Así que nos vamos despidiendo con la música entonces de esperanzadora siempre de Víctor Jara, del grupo Zapallo entonces. Bueno, deseando entonces una nueva entrada a la primavera, ya estaremos en la primavera, se habrán ido los fríos para siempre. Otra es que salga la actividad de Grupo Garabatos en su biblioteca El Hormiguero lo más linda posible, que tengan un hermoso día lleno de sol y un deseo especial, que chicas, chicos que tienen ese día especial, que a veces los medios de comunicación, los negocios, las familias, nuestra cultura en la que vivimos piensan que es el día del niño y la niña, para que pasen un hermoso día también, mimados, abrazados, divertidos también por montones de cosas que valen la pena disfrutar. Así que ese derecho a escuchar programas de radio para ustedes, a ver obras de teatro, a ver buenas pelis, a tener derecho a tener una escuela digna, a tener espacios para jugar, para divertirse, para pasar buenos momentos. Así que en eso estamos también, remándola desde distintos lugares para tener ese mundo mejor que nos merecemos. Así que un abrazo grande, un beso para Rocío si nos está escuchando en la biblioteca. Gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias, Pablo. Chau. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Ahí donde llega todo. para volver a escuchar El Ovillo de Colores. Radionauta.com.ar